CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Dijimos que el presidente ACE, Leonardo Cipriani, estuvo en la Comisión de Salud. El tema es los traslados a nivel sanitario y también en lo que tiene que ver con la muerte de una niña que estaba esperando justamente, en este caso, un traslado aéreo desde el departamento de Rivera. Escuchamos lo que nos decía Cipriani una vez que terminó la actividad legislativa. Nosotros, en cuanto a tu pregunta, es al revés, con Fuerza Aérea Uruguaya, eternamente agradecidos por el apoyo y que nos permite resolver hoy en día los traslados del norte y los traslados alejados del país para poderlo llevar adelante. ¿Por qué traslado a Montevideo, Cipriani, no utilizar, por ejemplo, el hospital de Tacuarembó, que tiene tecnología avanzada? Muy buena tu pregunta. La situación clínica, nosotros, cirujanos pediátricos en este país, son pocos, son 30 y algo que están distribuidos, y cirujanos específicos para tórax son menos aún. El hospital que tenía la preparación para poder cumplir un tratamiento definitivo era el Hospital Pereira Rosell. En otro hospital no se hubiera hecho nada distinto a que se hizo en el Hospital de Rivera, porque sí te puedo adelantar que el Hospital de Rivera actuó de una manera muy profesional, en el cual la paciente fue estabilizada, fue intubada, fue bien atendida en la espera del traslado. O sea que, desgraciadamente, muchas veces el resultado final tal vez hubiera sido el mismo, inclusive en el Hospital Pereira Rosell, por el estado evolucionado de la patología. Y cuando hablando de contingencia, entonces, para este u otros traslados de emergencia, cuando puede pasar, ¿no? Que falla, choca la ambulancia, falla, por ejemplo, el traslado aéreo, ¿qué hay planificado en esos casos? Nosotros, está buena también tu pregunta, y no solo por este caso, sino también para maximizar los recursos. ACE siempre tuvo un problema. El hospital de Tacuarembó es independiente del hospital de Rivera, independiente del hospital de Paso de los Toros. O sea que si una ambulancia viene desde Rivera a traer un paciente hacia Montevideo, pero a la vez el hospital de Tacuarembó tiene que levantar un paciente de Montevideo para traerlo, salen dos ambulancias, cuando en realidad la ambulancia que viene de Rivera puede levantar el paciente que viene y dejarlo en el hospital de Tacuarembó. Y así te podemos tener... Por eso cuando uno sale a la ruta ve tantas ambulancias de ACE, siempre cuando nos las cruzamos. Se están gestionando en ese aspecto mal. Nosotros ahora estamos ya trabajando desde hace un tiempo en que todas las ambulancias son coordinadas por el servicio SAME 105, por la mesa central de operaciones que tenemos, para coordinar los traslados de todo el interior. Y lo que ya estamos realizando es una expansión de SAME 105. SAME 105, cuando ingresamos, solo existía a nivel de Montevideo, ¿tá? Y con 19 ambulancias, de la cual trabajaban solo 7. Por eso había tanta demora y tanta queja. Hoy en día nosotros aumentamos las ambulancias en Montevideo, tenemos arriba de 20 ambulancias, son más, que están trabajando en forma continua. A la vez nos estamos extendiendo a todo el departamento de Canelones, ¿verdad? Tenemos base en Las Piedras, que cubrimos todo ese eje de Ruta 5. Estamos abriendo una base en Canelones Ciudad y en Santa Lucía en esta semana que viene. Ya abrimos la base en San Bautista, abrimos la base en Parque del Plata, estamos abriendo una base en la Policlínica de Monterrey con 2 móviles y ya tenemos en Ciudad de la Costa. Y el otro lugar, aunque sea densa, con una densidad baja de la población, pero se merecen porque no existe ambulancia ni público ni privado, los pacientes salen en la caja, la camioneta de la policía, es en la ciudad que es Míguez y Montes, en el cual nosotros estamos instalando en estos días también una base de salida en lo que es Míguez. Y como allí hablaba del tema de los traslados, hablaba de esta situación que se da en Míguez y Montes, donde reconoce Cipriani que la gente de allí es trasladada en la caja de la camioneta policial porque no hay ambulancia y que van a poner una ambulancia. Más allá del tema de los traslados, que fue uno de los temas que obviamente de alguna forma tanto el gobierno anterior como este gobierno han priorizado, porque dicen que no pueden tener servicios de salud especializados en todas partes, entonces el traslado debe ser rápido hacia uno de esos centros. La consulta que hacíamos nosotros y que allí nos respondía el propio Cipriani nos parecía en este sentido importante, sobre todo porque se ha hablado mucho de la tecnología que tiene el hospital de Tacuarembó, obviamente que no para todas las patologías, pero ¿por qué no desarrollarlo? Para que de alguna manera pueda atender situaciones que en este caso debería haber atendido solo el Pereira Rosell, para que el traslado sea más corto, que el norte tenga un hospital de referencia en todas las materias, obviamente que para eso se necesita inversión, y no traer a la gente hasta Montevideo, hacer los traslados, pero hasta Tacuarembó, que es un traslado más corto. Y por allí apuntaba la consulta, y bueno, tenía la respuesta de Cipriani sobre este asunto. También sobre este tema hablaron las diputadas Lucía Echeverri y también la diputada Cristina Lustenberg, integrantes de la Comisión de Salud, y bueno, dijeron que algunas preguntas que se le hizo a Cipriani sobre el tema traslado y la realidad de Rivera quedaron sin contestar, pero que ya se prometió hacerlo por escrito. Lo que se informó, hay una investigación administrativa respecto a la situación en particular, ¿no? Esta tremenda y lamentable situación de la niña. Eso, hay una investigación administrativa en curso, y el compromiso que asumieron las autoridades fue que una vez que esté culminada la van a remitir a la Comisión de Salud. Hasta ahí es lo que abordamos. Nosotros lo que planteábamos acá, en virtud de esta investigación que se está llevando adelante, es cuáles son las acciones que hace. ¿Cuáles son las acciones que el Hospital de Rivera, cuáles son las acciones que está tomando para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cuáles son las garantías para que estas situaciones no se reiteren en ningún lugar? No solo en Rivera, en ningún lugar, independientemente que sea muy alejado de la capital o no, hay recursos. De hecho, la diputada Lustenberg lo preguntaba, ¿verdad? Por los aviones, por los traslados. Pero además las recomendaciones, ¿cuáles son las acciones de contingencia que toma frente a esta grave situación, que no es la única, lamentablemente, en Rivera, ¿verdad? Hubo otra en enero, para que no se reitere? Y frente a eso no tuvimos las respuestas, digamos, que frente a preguntas concretas. Sí quedó comprometido el directorio de ACE a entregarlas por escrito respecto de qué fueron las recomendaciones de la Comisión de Seguridad de los Pacientes, la fiscalización eventual del Ministerio de Salud Pública que debe hacer sobre esto y obviamente la propia investigación administrativa. Nosotros acá no queríamos y no es nuestro objetivo determinar culpables, digamos, ¿no? Eso verá la investigación que haga ACE. Lo que sí queremos es certeza de que se toman acciones para que esto no vuelva a ocurrir en virtud de los mecanismos que tienen que existir. La Comisión de Seguridad del Paciente, la Comisión del Comité, ¿verdad?, que hace la vigilancia de las muertes de niños y niñas en todo el país, y los recursos y dispositivos que corresponde estén para garantizar la atención en estos hechos, que es lo que vamos a esperar. Nosotras fuimos precisas en las preguntas. Como decía la diputada Echeverri, lo que nos interesa, y lamentamos mucho el fallecimiento de esta niña, las condolencias a la familia y a todos los implicados en esta lamentable situación, pero hoy queríamos las explicaciones por parte de ACE, cómo se están resolviendo los traslados cuando tienen la indicación de que es un traslado aéreo sanitario, al estar averiado la disponibilidad del transporte aéreo, qué otra aeronave podría estar disponible. En la anterior administración, este es un problema complejo, lo de los traslados, no hay que resolverlo solo desde el punto de vista aéreo, los traslados a nivel terrestre, nosotros estamos trabajando, y hoy lo hablábamos también con las autoridades de ACE y el Ministerio de Salud Pública, en que el Uruguay resuelva de forma estructural el sistema de traslados tanto aéreos como terrestres ante una emergencia y sobre todo en las zonas más alejadas. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, descartó que, por ejemplo, el avión multipropósito generado en el gobierno de Vázquez hubiera servido. Y cuando le preguntamos si no había algún otro tipo de aeronave para poder suplir a la que se había roto, nos dijo que se lo preguntábamos a la Fuerza Aérea. La diputada Lustenberg, que fue la última en hablar, dijo que iba a hacer contactos con el Ministerio de Defensa para averiguar más sobre este tema. Estuvo también a segunda hora el ministro de Salud, Daniel Salinas, con quien conversamos, y con Sargián, su secretario, pero fuera de micrófono, ya que no quisieron hablar, sobre todo porque hoy empezaba el grupo 15, o empieza el grupo 15 en el Ministerio de Trabajo, para lo que es la absorción de trabajadores por parte de 5 centros que se harán cargo de usuarios y trabajadores respecto al tema Casa de Galicia. Lo que sí manifestaron es que en abril ya cada uno de los socios de Casa de Galicia tendrán que atenderse a su nuevo prestador de salud, que fue determinado por el dígito de la cédula de identidad. Y también se estableció en la reunión que la puerta de emergencia se va a atender hasta este 31 de marzo. Después ya no va a haber prórroga para esa atención. Confían en que en este caso los trabajadores... hay una lista de prelación, una lista en la cual ellos han indicado hay allí situaciones más complejas que otras de estos trabajadores para la absorción, y bueno, otros estarán manteniéndose en una bolsa de seguro de desempleo hasta que puedan conseguir trabajo, por lo menos pasa por allí la promesa. Hablamos de estos temas también con Lucía Echeverri y con Cristina Lustenberg, sobre todo a partir de que también habían aparecido una serie de denuncias de usuarios de Casa de Galicia sobre la atención que hasta ahora se tiene que sostener en ACE, reitero, hasta el propio 31 de marzo. Vamos a escuchar lo que nos decían Lustenberg y Lucía Echeverri sobre la comparecencia del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en torno al tema Casa de Galicia. Que lo que sí quedó claro y por parte del ministro y el viceministro y el equipo, es que los servicios asistenciales funcionan hasta el 31 de marzo en ese edificio. Y para nosotros, como decía la diputada Echeverri, era muy importante que estén garantizadas las máximas condiciones asistenciales para cada uno de los que hoy son usuarios de Casa de Galicia y que al insertarse en el prestador que hayan elegido, dentro de ellos cinco, tengan garantizadas las máximas condiciones de asistencia. Nosotros, al ser representantes de la ciudadanía, recibimos muchas inquietudes. Para cualquier afiliado a Casa de Galicia con un sentido de pertenencia tan grande, les es difícil hoy la elección, se encuentran con dificultades en algunos de los cinco prestadores y hoy era muy importante que el ministro nos dé las explicaciones, a su vez también de cómo va siendo garantizada la fuente laboral para los trabajadores médicos y no médicos con los criterios establecidos. Algunos socios habían indicado que no los estaban atendiendo allí, que hay algún especialista lo atendía en el Pasteur, que alguno en el hospital de clínicas. ¿Eso se comprobó? ¿Se dijo por parte del ministerio que estaban haciendo las atenciones en el local de Casa Galicia? Lo que informó el ministerio fue que de los usuarios que ya habían sido asignados, digamos, a algunos de estos prestadores que cumplían requisitos que estableció el ministerio y que quedaron además mencionados en la ley, ya se podían atender ahí. Habían tenido, sí, lo mismo que nos llegó a nosotros, algunas de situaciones complejas o de exigencias de exámenes adicionales que no están previstos y que además están claramente establecidos que no corresponden en el decreto, en la reglamentación de la ley, estaban resolviéndolo con una comunicación de la JUNAS. Esa fue la confirmación que tuvimos hasta el momento. En relación a una denuncia también que estaban haciendo algunos socios en la jornada de hoy, ustedes que conocen la ley que se votó aquí en el Parlamento, que la votaron también, de que alguno de estos cuatro mutualistas que podrían hacerse cargo de Casa de Galicia, si pagaran una multa, no tendrían en este caso que hacerse cargo de trabajadores a la vez que de socios. ¿Esto existe o es algo que corre como rumores dentro de los socios? Nosotros no tenemos conocimiento puntual, sí vamos a estar atentos ante esto que usted nos dice, son cinco los prestadores, porque vuelvo a decir, nosotros como integrantes de la oposición, lo que más nos importa es que los usuarios del sistema de salud, en este caso particular de la ex Casa de Galicia, tengan garantizada en sus prestadores que elijan o han sido asignados la mayor calidad asistencial, pacientes oncológicos, pacientes que tienen coordinadas intervenciones quirúrgicas, pacientes crónicos, cómo va a ser la atención, y desde ahí es que hoy habíamos convocado al ministro para que la ciudadanía tenga garantizadas las máximas condiciones en la calidad asistencial, en una puerta de emergencia que también es muy importante que la ciudadanía sepa por la zona donde está hoy el edificio de Casa de Galicia, que a partir del 31 de marzo a las 0 hora no se atienden más urgencias y emergencias en esa institución, en la medida que se está viendo la situación del pliego, cómo se va a solucionar la apertura del nuevo, el uso del nuevo edificio y qué institución y cómo serán dadas las mayores garantías para que a partir de mayo eso esté resuelto. Diputada, también aquí hubo otro tema respecto a lo que fue la convocatoria de autoridades que hace en el caso de Rivera. Hoy tenía la palabra de tanto de Echeverri como también de Lustenberg tras la comparecencia primero del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y luego del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Estamos pasados, vamos a la pausa. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el Partido Colorado, que presentó una batería de medidas vinculadas a acuerdo de precios a partir de la situación económica del país, sobre todo dentro del contexto regional internacional bélico, que dicen ellos ha aumentado el precio del trigo, de la harina, a partir justamente del precio del trigo, precios de otros consumos como la carne. Se ha hablado de la posibilidad de traer carne de Paraguay. Y bueno, la idea del CEN Colorado es explorar una serie de acuerdos que se puedan hacer para contener el precio de los productos de la canasta básica. Por otro lado, también aprovechamos al diputado Conrado Rodríguez, que fue el que habló de este tema, para que nos contara si iba a haber algún tipo de sanción con integrantes del sector ciudadanos del interior del país que le realizaron un desplante a Germán Cardoso, diputado del Partido Colorado, ex ministro de Turismo, que está siendo investigado por supuestas irregularidades en el Ministerio de Turismo, en un acto del no. Y nos dijo Conrado Rodríguez que no habría, en este caso, iniciativas o denuncias, ya que se ha hablado con la gente de Ciudadanos a nivel nacional, que son encabezados por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y se dio por terminado el tema. Escuchamos lo que decía el legislador Conrado Rodríguez. Bueno, hay que decir que no tiene absolutamente nada que ver con la ley de urgente consideración, ¿no? Obviamente que el mundo sigue avanzando o se dan determinadas situaciones a nivel mundial que obviamente nosotros no podemos manejar. Pero lo que tenemos que hacer como gobierno, como integrante de un gobierno, obviamente estar en permanente monitoreo de la situación y darle respuestas a la ciudadanía. En cuanto a los combustibles, Estibanicir, que también participó del encuentro, ¿qué fue lo que les dijo? Porque es otra de las cosas que está sumamente inestable. Sí, bueno, allí todos sabemos, ¿no? Lo que ha sido la suba del barril de petróleo. Hace exactamente un año el barril estaba en $65, en la actualidad supera los 125. Entonces, claro, hay algunos componentes de lo que es el combustible que obviamente Uruguay no puede manejar. Pero ANCAP ha venido respondiendo muy bien, ¿no? Ha venido mostrando espalda para intentar de que eso no se traslade a los aumentos en los combustibles, ha generado una mayor eficiencia interna, que eso ha provocado justamente que no subieran los combustibles, como han subido en el mundo, porque a ver, hay que ver que, por ejemplo, Brasil, los brasileños están cruzando a la frontera uruguaya para poder cargar, porque les sale más barato cargar en Uruguay que cargar en Brasil. Esto es un fenómeno mundial. Así que se viene realizando un gran trabajo. Yo creo que ANCAP ha venido demostrando mucha eficiencia en su trabajo y esperemos que la guerra termine rápidamente para nuevamente esta volatilidad de los precios no continúe. ¿Dentro del partido de molestia con Ciudadanos por lo que sucedió con Germán Cardoso en Maldonado? Bueno, a ver, fue un episodio puntual de Ciudadanos Maldonado y ese episodio ya nosotros lo damos por concluido. Hubo una petición, se hizo el acto en el día de ayer, el acto fue un muy buen acto, informativo para la población, los ciudadanos de Maldonado, hablaron dirigentes de Ciudadanos a nivel nacional y lo hicieron de muy buena manera, así que el episodio para mí está concluido. ¿No va a haber sanciones entonces? No, de ninguna manera. No va a haber sanciones de ninguna manera, dijo Conrado Rodríguez. El otro tema es la bancada del Partido Nacional. ¿Se acuerdan que veníamos comentando la situación que se estaba viendo en esa bancada en diputados de hace ya un par de semanas? Bueno, ayer finalmente se nombró como primer vicepresidente al ERT, diputado del Partido Nacional, por el sector aire fresco. Recuerdan que Carmen Thor, también del sector aire fresco, era supuestamente la que iba a asumir el 8 de marzo. Por eso las mujeres legisladoras, entre ellas de Frente Amplio, Betiana Díaz dijo, la fuimos a felicitar y nos dijo, no, esperen que todavía no está esa situación, no hubo un problema. No. Bueno, finalmente Torno Base no fue la vicepresidenta, ya fue votado en la jornada de ayer LERET como vicepresidente del sector aire fresco. Y la segunda vicepresidenta votada fue Ana Olivera, de Frente Amplio. Por lo tanto, quedó Ope Pasqué, del Partido Colorado, como presidente de la Cámara de Diputados. Primer vicepresidente, Alfonso Lereté, del Partido Nacional. Segunda vicepresidente, en este caso, Ana Olivera, de Frente Amplio. Después se tendrá que votar el tercero y cuarto. Eso terminó resolviendo, diríamos, el tema interno dentro de la 404, el sector de Álvaro Delgado. Ahora está el otro tema, ¿no? La situación del coordinador de bancada. Y allí ya les puedo decir que no hay arreglo. Hoy les digo que no hay arreglo. Hoy 16 de marzo, miércoles, les digo que no hay arreglo. Tal es así que ustedes saben que Rodrigo Goni, de la lista 40, va a seguir hasta el mes de abril. Pero luego del mes de abril, todo está dispuesto para que en realidad, en vez de un coordinador, existan dos coordinadores, cosa que era lo que se quería evitar. Antes existía esto, pero el mensaje de unidad que quería bajar el Partido Nacional en conversaciones del presidente Lacalle Pou y de Álvaro Delgado con los sectores políticos era que existiera un solo delegado, pero por aquello de que Por la Patria considera que había un acuerdo para que ellos tomaran en este año del referéndum la coordinación. Y por otro lado, Aire Fresco dice que no, que le habían prometido a Por la Patria la coordinación, pero no este año 2022, que querían ser ellos los coordinadores. Hizo que, como ustedes les contara ya, hubo una reunión importante en donde hubo que calmar ánimos y almas en el pasillo del Parlamento, cerca allí de la sala Luis Alberto Herrera, donde estábamos cubriendo nosotros en exclusiva. Y luego de calmar esos ánimos, se ha determinado que existan dos coordinadores, que serían Pedro Gisdonian por la 404 Aire Fresco y Álvaro Viviano por la Patria. Hacemos la pausa y seguimos. Hoy decíamos en el informativo, está en jaque la Institución Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes saben dejó de estar en la órbita, diríamos, de Presidencia de la República, y pasó ahora a estar en la órbita del Parlamento Nacional desde el último año del gobierno de Tabaré Vázquez. Sobre todo a partir de algunas declaraciones de integrantes de gobierno, algunas que tal vez ya son repetidas en la crítica, pero otros que se han sumado, entre ellas la de la propia vicepresidenta de la República, que justamente es la presidenta de la Asamblea General en el Parlamento Nacional, de quien depende, reitero, entre otros el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Todo nace a partir de la situación vinculada a las cifras dadas a conocer de supuestos abusos policiales para investigar y que no se habrían hecho en profundidad. 90 y pico dio a conocer la Institución Nacional de Derechos Humanos y luego el Frente Amplio, en la conferencia de prensa que cubríamos el día lunes, manifestaba, en este caso, haber podido cotejar unos 50, no había podido llegar a toda la información, pero sí unos 50 que hablaban de situaciones en las cuales había presunto abuso policial. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se defendió otra vez la política de su ministerio y criticó, utilizando nuevamente la muletilla de respecto a que ya lo había hecho también Jorge Larrañaga, a la Institución Nacional de Derechos Humanos como un club político. Este lunes la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando de dónde surgen estas cifras que usted mencionó de casos de abuso policial, porque no constan en ninguna plataforma, y les consultan qué seguimiento se les dio a estas denuncias. ¿Dónde se lleva ese registro? Es el observatorio del Ministerio del Interior, ya lo he dicho reiteradas veces. Parecería que no se atiende. El observatorio fue designado y fue puesto, y el actual director fue designado por la administración del Frente Amplio. Nosotros no pusimos a nadie. Perdón, ¿me dejas terminar? Ahí está. Entonces, el observatorio fue designado, fue instrumentado en el 2012. Viene trabajando. Nadie cuestionó nunca la cifra del observatorio. Ni nadie. Y ese observatorio son los que nos hacen los números. La Institución de Derechos Humanos tiene que explicar de dónde sacan ellos los números. Nosotros los sacamos del observatorio. No sacamos de ningún otro lado que no sea del observatorio. O sea, no tengo que explicar lo que institucionalmente. Ahora, como dijo Jorge Larrañaga, en su oportunidad, que tuvo un enfrentamiento porque a los 6 días, el 6 de marzo, dijeron que había abuso policial, no estaba botada la luz. Ya la institución, dándole 6 días a Jorge para cuando empezó la administración, 6 días, dijo que había abuso policial y que había una actitud de falta de control por parte de la policía, 6 días de haber asumido, Jorge dijo que era un club político. Yo creo que tenía razón. Y también habló, decíamos, Beatriz Argimón. Argimón dice que ella votó la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que ha constatado una situación de flechamiento en algunos temas, que no debería ser tal, que hay que aprovechar que se están por determinar la votación de nuevas autoridades en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ustedes saben que ya han existido cambios, por ejemplo, la salida de Juan Raúl Ferreira, la salida de otra de las integrantes, la llegada de Mariana Mota, la llegada de Willard Tyler. Es decir, han existido cambios y hacen cambios, y el Parlamento vota justamente a esos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y Argimón dijo que sería bueno para hacer un balance sobre el funcionamiento de esta institución, sobre lo que ha hecho bien, sobre lo que ha hecho mal. Y fue bastante crítica también Argimón respecto al funcionamiento actual de esa Institución Nacional de Derechos Humanos. Reitero, habló de flechamiento. Lo único que queremos es que sea con códigos que nos permitan tener una campaña civilizada y en un contexto donde se respete precisamente el trabajar con argumentos de un lado y de otro que no tengan previamente el pensar una campaña de pronto con cosas que de pronto aparecen y hace mucho tiempo que acontecieron. ¿Cómo observa en este tema el rol de la Institución de Derechos Humanos, que es el que planteó el informe? Las denuncias, hacerlas en la Institución de Derechos Humanos no es la única opción. En lo personal no quiero hablar por ningún partido ni institucionalmente. No es la primera vez que nos sorprende que de pronto aparece la Institución de Derechos Humanos flechando claramente e interviniendo en un proceso que tiene que ser transparente y dejar precisamente que acontezcan por quienes están a favor del sí o a favor del no, con las herramientas lisa y llanamente que tienen que ver con informarle a la población lo que significa la eventual derogación de 135 artículos. ¿Por qué les digo esto? Porque intervenir implica también tomar parte en muchas ocasiones y hay que dejar que la campaña se desarrolle de forma transparente y con los actores que, en definitiva, propician una acción u otra. Ahora, exhiben sus cometidos, entonces. Miren, ustedes saben que yo fui una impulsora de la Institución de Derechos Humanos. Últimamente que creo que llegó el momento de replantear muchos aspectos desde el punto de vista de hacer un balance. Ya es bueno hacer un balance después de todos estos años, en qué contribuyó, en qué no, qué aspectos hay que mejorar. Y estamos también en un año donde se van a cambiar los directores de la Institución de Derechos Humanos. Así que me parece un buen año para tener todos estos elementos frente a lo que tiene que ser una evaluación después de un tiempo de venir funcionando. Vuelvo a decir, creo que intervenir de la forma que intervino en estos casos realmente no es lo que entiendo corresponde a la Institución de Derechos Humanos. Hay algunas situaciones que hay que aclarar, porque nuevamente se dice, bueno, hay otros lugares para hacer las denuncias, que las denuncias no son todas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Institución Nacional de Derechos Humanos toma a partir de los abogados de oficio y de algunas otras informaciones como las que hizo el Frente Amplio, después también tomando la misma herramienta, denuncias que ya han hecho en los lugares que se debían hacer. Lo que se habla es que no hubo una investigación en referencia. Es verdad que algunas son de hace ya un tiempo, del 2020 algunas, con eso jugó un poco también el ministro Javier García respecto a ¿por qué aparecen esas denuncias a pocos días del referéndum? Denuncias que algunas son del año 2020. En relación también a la situación que se plantea desde el punto de vista del funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay que recordar el papel que juega en torno, por ejemplo, a Verdad y Justicia, en la búsqueda de, en este caso, información vinculada a desaparecidos. La otra Secretaría de Derechos Humanos, la que quedó en la órbita de la Presidencia de la República a través de declaraciones de quien era la presidenta y que hoy pasó al INISA, ha quedado mucho en jaque, hablando nuevamente de teoría de dos demonios y el tema de la dictadura militar. Y en ese jaque, que quedó en este caso esa también dirección, el Partido Nacional lo resolvió, o el gobierno de coalición lo resolvió haciendo un enroque, sacando a la directora de INISA, Lucía Echeverría, sacando a la directora de INISA del Partido Nacional, Echeverry, hacia la sede del Ministerio del Poder Ejecutivo, en realidad hacia la sede de la Casa de Gobierno, de la Torre Ejecutiva, nombrándola a ella como integrante de la Dirección de Derechos Humanos de Presidencia, y a quien era la directora de Derechos Humanos de Presidencia, pasándola a directora de INISA por la mala relación que había entre Sandra Echeverry y Rosana de Olivera, la presidenta de INISA. Es decir, a priori no se cuestiona que Sandra Echeverry sea la directora de Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, pero llegó por una situación de conflicto que había en el INISA, no porque en realidad se consideró que era la mejor para ese cargo. Se la saca de INISA porque se peleaba con Rosana de Olivera y porque la que estaba en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia había hecho declaraciones que no eran las mejores, y la mandan a una para un lado y otra para otra, y eso es lo que existe en Presidencia de Derechos Humanos. Por eso digo, ojo con el tema de que la Institución Nacional de Derechos Humanos ingrese también en la crítica y en el jaque, decíamos recién. A Javier García también, Javier García había dicho esto de que, bueno, ¿por qué no hacían las denuncias donde correspondía en vez de una conferencia de prensa de Frente Amplio? El Frente Amplio les contestó que en realidad esas denuncias ya estaban hechas. Lo que ellos dieron a conocer fue el número de expediente de la denuncia en sí, es decir, son denuncias que ya están hechas. Y entonces cuando se le preguntó a Javier García sobre este tema, dijo, y bueno, y entonces, ¿la novedad dónde está? Vamos a escucharlo. La única novedad es que estamos a 12 días de referéndum, porque las denuncias muchas de ellas son del 2020. ¿Por qué se habla ahora? Porque estamos a 12 días del referéndum. Lo que hay es una notoria utilización política. Hay una campaña contra la policía, yo creo sinceramente descabellada, no responsable, porque si estamos hablando de denuncias que no saben cuál son su estado, de año 2020-2021, estamos en el 2022, y se acuerdan 12 días antes del referéndum. Esa es la novedad. Entonces, creo que no está bien utilizar a la policía para que la ciudadanía se oponga a la policía, sin generar o querer generar un enfrentamiento entre la opinión pública y la policía. Realmente me parece de muy poca responsabilidad. Cuestionaban por qué fue usted quien se manifestó y no el ministro Heber. Y ahora censuran, ¿quién habla? Ahora resulta que un integrante del gobierno no puede hablar de las cosas. ¿Te parece una concesión? Lo único que falta todavía es que elijan quién habla en el gobierno. Miren, tienen muchas cosas para responder. Me parece que no tienen autoridad para elegir quienes hablan. Hablo de los temas que como dirigente político, como dirigente del gobierno y como ciudadano, creo que tengo derecho a hablar. Y tengo derecho a proteger y defender a la enorme mayoría de los policías que todo el día y todos los días, mujeres y hombres, ponen su vida al servicio de todos nosotros. Y que no es justo que un partido político, por un referéndum dentro de 12 días, lleve adelante esta campaña contra los policías. No es justo, no corresponde, y nos vamos a pronunciar todas las veces que lo consideremos oportuno. ¿Crees que lo que hizo el Frente Amplio en la jornada de ayer puede estar relacionado al informe que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el mismo tema, sobre abuso policial, entendiendo que es un problema que está en aumento? Empezaron con 100 denuncias, ahora dicen 50. Los números oficiales dicen que hay menos abuso policial es hoy que en los años anteriores. Sí, igual el ministro habló de unas 135, ¿no? Habló de más que las que todavía ha denunciado la Institución Nacional de Derechos Humanos que se habrían hecho. También es que, bueno, aclararlo que el Frente Amplio en la conferencia de prensa dijo: nosotros no llegamos a tener la cantidad, por el tema del trabajo que hicimos y el tiempo en el que nos llevó, a la cantidad de denuncias que manejó la Institución Nacional de Derechos Humanos, que no fueron 100, fueron 90 y pico, y por eso llegamos solo hasta 52 fueron las que presentó el Frente Amplio. Pero no quiere decir que haya una diferencia en relación a las cifras, sino que hubo falta de tiempo para poder acceder a toda la información que la institución de derechos humanos no tenía por qué compartir con el Frente Amplio, sino que fue un trabajo paralelo. De la misma manera que hoy la institución de derechos humanos ha hecho observaciones a la intendencia de Canelones, es decir, que es Frente Amplista. Veremos qué es lo que sucede, qué pasa con la discusión de las nuevas autoridades de la dirección de la institución de derechos humanos cuando se trate en el Parlamento, y esperemos, reitero, por el trabajo, por fuera de todo este tema, que también se viene haciendo en relación al pasado reciente por parte de la institución de derechos humanos, que esto de que esté en jaque a partir de declaraciones de integrantes del gobierno nacional no llegue a una conclusión definitiva en contra de la misma. Nos vamos. González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.